Estaban dos piresoles de esos de acá, de esos que andan por allá por Oliva. Estaban ahí internados los vagos, le estaban haciendo unos chequeos. Estaban sentados en la camilla de la enfermería. Dicen al otro, dice, ¿qué te están por hacer? Dice, me están por hacer rayo. En cuanto me pongan el manubrio, me voy a la casa.